a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy 25 de abril de 2009, les invitamos a compartir con nosotros 60 minutos de música, folclore y noticias. Nuestro saludo fraternal desde el área metropolitana de Washington, D.C. Bienvenidos a esta hora que, como siempre, se viste de ñandutíes y al compás de melodiosos acordes de arpas y guitarras, trae desde el corazón de América del Sur hasta nosotros Ecos del Paraguay. Ora guyepe y mejahuere orendibelle pibero guaysha, coarabope y catujan guaysha ñañemoanui teta paraguaywi y tabarandu jaipurajei purorporarupibe. Ahora recibimos a la invitada infaltable del programa, la música, para entregarles en sus acordes la riqueza folclórica de la tierra guaraní, una tierra que hoy, esperanzada, nace a una nueva página de su historia. El Pollerito, de Enrique Samaniego, en la interpretación de Félix Víctor Villalba, producción del sello discográfico Ñemite. Estamos compartiendo con todos ustedes Ecos del Paraguay desde la capital norteamericana, Washington, D.C., en esta espléndida tarde de sábado 25 de abril del 2009. Hoy vamos a estar celebrando el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, cuya conmemoración se realizó el pasado 23 de abril. Recordaremos también a uno de los más ilustres escritores paraguayos, Don Augusto Roa Bastos, al cumplirse justamente mañana 26 de abril, 4 años de su fallecimiento. Sí, Teófilo, vamos a solucionar inconveniente técnico. Escuchemos nuevamente. ¿Qué vamos a tener además? Bueno, decía que adelantándonos al 30 de abril, Día del Maestro en Paraguay, aquí recordaremos a los incansables trabajadores de la educación. Estaremos compartiendo también detalles de lo que ha sido la entrega de un cargamento de útiles escolares que ha sido entregado en la semana a una escuelita rural de Juan de Mena. Excelente noticia es esta que nos llega hasta mesa de trabajo, y vamos a tener invitados en el programa de hoy, así que pónganse cómodos que vamos a estar con muchísimo más después de una ronda de tereré. Al escuchar este tema musical, vamos a deleitarnos con la bebida más refrescante que tenemos en el Paraguay, y vamos a escuchar este tema musical, Tereré Yeré, de Hino Méndez, desde el disco Ñambuguete Xagaú, producido por Ñemitú, y cantan Miriam Beatriz y Pablito Simón. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Música. está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia, viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133, 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Y estamos nuevamente junto a ustedes en Ecos del Paraguay para continuar con la programación que tenemos preparada para compartir con todos ustedes hoy desde Washington, la capital norteamericana, en este espacio en el que hacemos culto y recordamos el folclore, las tradiciones, la música y a los grandes también creadores, escritores y artistas que tiene la República del Paraguay. Como les adelantábamos, también hoy vamos a hablar del Día del Libro, un día muy especial que se estuvo celebrando en la semana. Pero antes, vamos a saludar a todos los que nos sintonizan, ¿no, Teófilo? Así es, Adi. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Eco Radio en www.ecosdelparaguay.com. Para comunicarse con nosotros, está disponible el teléfono de cabina de la radio. Es el 202-580-8697, repito, 202-580-8697, y nuestros correos electrónicos ecosdelparaguay@gmail.com y ecoradio2009@hotmail.com también para sus mensajes instantáneos. Así es, Teófilo, así que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de estos medios que tenemos disponibles para todos los oyentes. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, tres autores que traspasaron fronteras y que hoy son referencia universal. Por ello, la UNESCO estableció esta fecha como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El Día Internacional del Libro es una conmemoración a los libros y los derechos de autor promulgado por la UNESCO, que se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países. El derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, tanto publicada o que todavía no se haya publicado. En el Paraguay, la ley que protege los derechos del autor es la ley número 1328/98. Y la entidad encargada de administrar las obras, composiciones, creaciones de los autores nacionales es APA, Autores Paraguayos Asociados, entidad sin fines de lucro que nuclea a los creadores, los compositores, los autores de obras musicales, poéticas, teatrales, literarias y científicas. A nivel internacional también existen organizaciones que protegen el derecho del autor como la Confederación Internacional de sociedades de autores y compositores. El autor realmente merece el respeto a través de ese derecho a la propiedad, ¿no, Teófilo? El derecho de autor es muy importante y la piratería viene a bombardear sobre esos derechos de autor, ya que la gente simplemente hace una copia, la transcribe, en fin, y se adueña, se apropia de esa manera, de forma ilegal absolutamente, de los derechos que tienen los creadores sobre sus obras. Así es, Adi, es la única manera de que los creadores de estos, que para beneficiarse, los que quieren escuchar, los que quieren disfrutar, tienen que comprar. Es la única manera de que le dé vida a los autores. Es una forma de realmente respetar todo ese talento creativo que algunos seres humanos tienen, y especialmente en el Paraguay deberíamos decir todos no a la piratería, ya que el autor es un trabajador intelectual que vive de la producción económica de sus obras, que merece el respeto, la consideración y la admiración, y sobre todo, como creador, tiene el derecho a una vida digna. La mejor demostración de afecto y admiración hacia los autores es diciendo no a la piratería. Y hoy también estamos queriendo homenajear, a recordar a don Augusto Roa Bastos. Hablando de autores, él ha sido un gran escritor paraguayo que ha legado importantes obras literarias a la cultura paraguaya. Y ahora vamos a saber un poquito más de él en vísperas de la recordación del cuarto aniversario de su fallecimiento. Así es, Adi. Augusto Roa Bastos fue el narrador y poeta paraguayo, sin duda el escritor más importante del siglo XX y uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. Él nació en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917 y falleció en Asunción también el 26 de abril del 2005. Es el más importante escritor paraguayo, a quien se le reconoció internacionalmente con el prestigioso Premio Cervantes. Sus obras han sido traducidas a por lo menos 25 idiomas. Pasó su niñez en el pueblo de Iturbe, lugar que le sirvió de inspiración para muchas de sus creaciones. Con 15 años, en 1932, cuando estalló la guerra entre Paraguay y Bolivia, conocida como Guerra del Chaco, escapó con otros compañeros del Colegio San José Religioso, donde estaba como pupilo, para vivir la aventura de la guerra, y sirvió en ella como enfermero. Los horrores que presenció le indispusieron para siempre contra la violencia. Fue periodista. Fue el primer corresponsal paraguayo para la BBC de Londres. Tras la revolución de 1947 fue forzado al exilio, hecho que lo obligaría a vivir en el exterior por más de 40 años. Con sangre guaraní en las venas y producto de una cultura bilingüe guaraní-español, las obras de Augusto Roa Bastos presentan la fuerza expresiva de una prosa mestiza. El trueno entre las hojas, Hijo de Hombre, El Baldío, Yo el Supremo, entre otros. Y ahora les invitamos a descubrir el lado poético del laureado escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quien también es autor de varios poemas, muchos de los cuales han sido musicalizados. Y ahora les invitamos a compartir precisamente uno de estos poemas, temas musicales de gran prestigio y renombre, cuyo autor en versos es don Augusto Roa Bastos. El tema es una guarania titulada Sueño y Realidad, con música de Agustín Barbosa, que aquí vamos a escuchar en la interpretación de Miriam Beatriz. Verdad que no eres más que una ilusión. Y así estamos compartiendo con todos ustedes ecos del Paraguay en esta espléndida tarde de sábado. Les contamos, ahora pasamos a un segmento muy especial de noticias positivas que llegan de Paraguay. El pasado viernes 24 de abril llegó hasta la compañía 8 de diciembre de Juan de Mena, departamento de Cordillera, un gran lote de útiles escolares para alumnos y alumnas de esta comunidad. Esta donación fue enviada desde Washington por el Comité de Solidaridad Monseñor Romero, gracias a las gestiones realizadas por un Juan de Menino, precisamente miembro de esta organización. Y nos referimos a nuestro director aquí de Ecos del Paraguay, Teófilo Acosta. Y para que se cumpla con esa entrega muy especial, también se ha requerido el concurso de voluntarios que han llegado con ese cargamento hasta Juan de Mena, y es ahora que vamos a pasar a conversar con la profesora Pastora Delgado de Álvarez, quien estuvo liderando junto al profesor Higinio Álvarez también esta entrega. Desde Coronel Oviedo está con nosotros vía telefónica la profesora Pastora Delgado de Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer para mí compartir este momento con Ecos del Paraguay para recordar ese evento muy interesante que pudimos realizar en Juan de Mena, en la compañía 8 de diciembre, repartiendo los útiles escolares en nombre de del comité de Monseñor Romero y por la actividad realizada mediante a Teófilo Acosta. Estuvieron muy complacidas la gente, los niños muy felices, la comunidad muy agradecida con este lote, interesante lote, porque fue impresionante el regalo, muy grande, sobrepasó la expectativa de ellos, así que los contentos fueron muy muy grandes, y eso queremos transmitir, esa satisfacción, y agradecer porque es una comunidad que realmente necesita, y es una manera de estimular a estos niños a que sigan adelante y sigan cursando sus estudios, tal como le hemos dicho ayer, le hemos sugerido que sigan con su esfuerzo para salir adelante y triunfar en la vida. Qué bueno, qué linda experiencia. Sabemos que ustedes llegaron hasta allí por primera vez también, a Juan de Mena. Por primera vez, y fuimos bien acogidos por el señor intendente, que nos acompañó desde su local con el jefe de policía, inclusive con la camioneta del jefe de policía, y llegamos hasta la comunidad, fuimos bien recibidos y con mucha solidaridad nos atendieron también a nosotros, su visitante. Y aquí Teófilo con mucha atención está escuchando todos esos detalles que ya le traen nostalgia seguramente. Teófilo, te escuchamos. Claro que sí. Buenas tardes, doña Pastora, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, muy bien, gracias. Demasiado bien, recordando otra vez el momento vivido allá en su comunidad, donde todos le recordaron con mucho afecto. Le envía saludos a muchas personas conocidas, entre ellas la señora Herminia González, me dice, él me conoce bien, y en su casa nos hospedó ella, nos cocinó un morir de gallina. Ah, qué bueno. Estamos muy bien. Qué lindo. Realmente estaba pensando en todo eso cuando era mi niñez, y tengo nostalgia hacia mi pueblo. No me resta otra cosa que agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho para llegar hasta Juan de Mena. ¿Y en qué consistía esos regalos para los niños? ¿Cuáles son? Sí, sería interesante inclusive repasar con usted la lista de las cosas, de los útiles escolares que llegaron hasta allá. Cabe destacar que la escuelita tiene alrededor de 180 alumnos, si mal no tengo, si tengo bien la información. ¿Es así? 182 alumnos. Exactamente, eso estamos hablando de la escolar básica, ¿verdad? Bueno, yo quisiera entregarle a don Higinio para que él reparte la lista de los útiles que fueron entregados. Muy bien, escuchamos. Muy bien. Y damos la bienvenida también a Ecos del Paraguay, al profesor Higinio Álvarez, directamente desde Coronel Oviedo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente estuvimos por Juan de Mena en la escuela 8 de diciembre de la compañía 8 de diciembre, ¿verdad? Y fuimos muy bien recibidos, llevamos 200 cuadernos de 100 hojas y 111 cuadernos de 200 hojas y 600 cuadernos de 50 hojas tapadura. Y papeles para preescolar, llevamos borradores, lápices de colores, de papel, y para el preescolar llevamos crayola, lápices de colores, todo lo básico, regla, que necesita. Todo lo básico que se necesita en la escuela para todo lo que sean esas actividades con los pequeñitos allí. Qué bueno, qué interesante. Lo que yo quiero acotar es que sobraron 380 cuadernos de 50 hojas y algunos otros útiles. Y eso se quedó de reserva. De reserva, qué bueno, qué interesante. Sí. Entonces ya podemos decir que los niños ni los padres no tienen excusa para que ellos sigan llegando hasta la escuela, porque sabemos, según tenemos entendido, algunos ya estaban ya para llegar a abrir cuadernos y nacuría lleva. Efectivamente, uno de los profesores dijo en buen momento llegaron, porque ayer ya empezamos a comprar cuadernos a algunos que ya se le terminó y bueno, y oportunamente llegamos con ese lote de útiles. Qué bueno. Don Higinio, muchas gracias por todos estos esfuerzos que hicieron, por el trabajo que realizaron en nombre de mi comunidad de Juan de Mena. Muchas gracias. Y vamos, gracias a usted, Teófilo. Vamos a seguir homenajeando también a los maestros, ya ahora nosotros adelantándonos en este espacio para recordar el 30 de abril, que se va a estar celebrando ya en días nada más. Les mandamos un gran saludo a ustedes y en nombre de ustedes a todos los sacrificados, abnegados maestros rurales que tienen que compartir muchas veces el poquito sueldo que tienen con otros niños también cuando estos van a la escuela con la panza vacía o van simplemente sin un cuaderno, sin un lápiz, y es el maestro, la maestra, el responsable en este caso de proveer de esos recursos que, por supuesto, en nuestro país no son, la educación no es tan gratuita como se dice normalmente. Así es que para ustedes, muchas felicidades ya por adelantado por el Día del Maestro y a todos los abnegados maestros del Paraguay. Muy bien, muchas gracias. Saludo para ustedes. Acá le paso otra con la profesora Pastora. Sí, yo quiero aprovechar para felicitar a mi maestra de primer grado. Ella es la profesora Pastora Delgado de Álvarez. Yo aprovecho para presentar a toda la audiencia de Ecos del Paraguay a mi querida maestra de primer grado. Esa maestra que nunca se olvida y que seguramente muchos de ustedes también recuerdan a sus maestros en estos días en que en el Paraguay vamos a estar celebrando a todos los maestros. Así como decía Teodoro S. Mongelós, siembo es jarepe, tamu a pesase ñe e maimai botire cobia, haipu petro añuaco sepui arenje, jetamin de sembo e semita ipe ma, ha jetamba e pora aikuan de rejeae. Aye paupe seite hina boejara. Muchas gracias, demasiado emocionante. Yo no sabía que iba a tener alumna tan deslumbrante que me salude desde Washington por Ecos del Paraguay. estoy muy orgullosa de tener semejante alumna y estoy muy agradecida. Y ayer en Juan de Mena me recitaron uno de mis poemas y también me emocioné porque era dedicado a la maestra, ya por el Día del Maestro también. Qué bueno, qué interesante. Cabe señalar que la profesora Pastora es autora del libro Aromas del Campo, un poemario, un calendario escolar que tiene también muchos poemas dedicados a los maestros. Así es que, bueno, felicitaciones una vez más, gracias por todo el gran trabajo y por seguir aportando al Paraguay ese granito de arena que durante toda una vida ofrendada a la educación lo van haciendo y lo siguen haciendo en otras áreas también actualmente dentro de la sociedad paraguaya. Gracias, profesora. Agulleja, apoyo pulvarete. Gracias a ustedes y a toda su audiencia, mis saludos, mi respeto. Hasta la próxima. Así estábamos disfrutando realmente de este programa muy especial para nosotros, en que compartimos con estos maestros rurales que siguen trabajando también por el engrandecimiento del Paraguay sin ocupar grandes cargos, como hormiguitas aportando a en la formación de nuestras sociedades. Y vamos a escuchar ya en homenaje y cerrando este segmento, en homenaje a todos los maestros paraguayos que van a estar, vamos a decir, teniendo su día especial el próximo 30 de abril, este tema muy conocido por todos y cuyas estrofas ya ustedes escucharon en Por Teófilo recién. Vamos a escuchar este tema Shembo Ejarepe de Teodoro S. Mongelós y Epifanio Méndez Fleitas en la interpretación de Óscar Escobar. Estamos a pensar, señor, ay, mal costumbre corría, ay, fue petro año a, o se fue esta linda se moe, se mita y perna, a esta va a esporar, ay, va a perejear. Y así estamos compartiendo un, hemos emocionante programa y un segmento especial dedicado a todos los maestros paraguayos en este programa, a esas almas que nos enseñan con amor y paciencia los caminos de la vida. A todos los profesores y profesoras del Paraguay, un afectuoso saludo desde hoy ya en el Día del Maestro 2009. La celebración del Día del Maestro en Paraguay cada 30 de abril nace en el Congreso de Educadores Paraguayos realizado en 1915. Se resolvió establecer como el Día del Maestro el 30 de abril en vísperas del Día del Trabajador, cuya fecha se celebra el 1 de mayo, resaltando la labor de los trabajadores de la educación. ¿Quién no recuerda a algún maestro o a alguna maestra en especial? Claro que sí, todos tenemos bellos recuerdos que nos acompañan por siempre de aquella persona que nos tendió la mano cuando la necesitábamos, que nos dijo las palabras justas en el momento preciso, que nos expresó su cariño con su tierna sonrisa, que nos hizo sentir seguros con sus cálidas manos, que con su vida fue un ejemplo de rectitud, que fue capaz de escucharnos sin juzgarnos, que fue capaz de ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades. A todos los maestros, entonces, reiteramos nuestras felicitaciones por las proximidades del 30 de abril. Y seguimos ahora, vamos a una breve pausa comercial y vamos a volver con mucho más aquí en Ecos del Paraguay. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. Lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Luego poder respirar la fragancia de un mañana. Juan de Mena, yo te canto una de unidades y valientes, y refleja el sol naciente de la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío. Tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Tan celoso sos tu terruño. Como hijos te honramos, somos ejemplo de la patria. Y si volviera a nacer, de nuevo te elegiría. Luego en tu seno crecer, con mi pueblito querido. Juan de Mena, yo te canto, cuna de humildes y valientes, y refleja el sol naciente en la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío. Tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Así escuchábamos en Ecos del Paraguay, Juan de Mena, un tema musical dedicado a su pueblo natal por Teófilo Acosta, en letra y en música Antonio Restituto Acosta, en un homenaje también de un vamos a decir, oriundo de esa parte de cordillera, a su pueblo, nuestro director de tareas, Teófilo Acosta. Él no solamente canta y canta muy bonito a su pueblo, sino que también sigue desplegando actividades importantes de apoyo a la juventud y a la niñez de su pueblo natal, ya que 8 de diciembre la escuelita en la que estábamos mencionando han llegado las donaciones de útiles escolares. Es la escuelita a la que también Teófilo ha estado asistiendo, y ahora también para los jóvenes y modernizándose un poco para que ellos tengan el acceso a los medios más importantes de comunicación actualmente y a toda la tecnología moderna. Teófilo nos va a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo juntamente con la Municipalidad de Juan de Mena para dotar de cursos de capacitación y equipos de computación con internet a esa remota localidad del Paraguay, un poco perdida en el espacio y en el tiempo también. Teófilo, contanos de ese proyecto. Efectivamente, Sadi, estamos abocados a equipar para un estudio, para una clase de computación en la Municipalidad de Juan de Mena. Para el efecto, se envió desde Washington como 10 computadoras usadas, esas, pero en buenas condiciones, y he podido conseguir con una organización muy importante de Paraguay que hace esos trabajos también, donando 6 nuevas computadoras, y además de eso proveer de internet, en lo cual eso viene con una asistencia por 2 años. Entonces, allí están estudiando alumnos y profesores del colegio, y me siento muy feliz porque de esa manera mis compueblanos tienen la oportunidad también de entrar un poco más en la era moderna. Así es, entonces está instalado ya el laboratorio de computación en Juan de Mena, en el local de la Municipalidad de Juan de Mena, con todas estas computadoras. Actualmente ellos cuentan con 16 computadoras, una antena para internet, ya que ustedes saben, Juan de Mena está un poco lejos de Asunción, no tienen medio para tener de otra forma internet. Esta empresa, esta organización no gubernamental, ha dotado, gracias a las gestiones de Teófilo Acosta, de esta antena que está proveyendo de internet a ese laboratorio de computación, y con un entrenamiento y un seguimiento por 2 años, de donde van a quedar, por supuesto, ya capacitados los jóvenes, tanto docentes como también líderes de esa comunidad, para seguir desarrollando y afianzándose en todo ese proceso. Así es, Adi, gracias a la profesora María Cristina Costa, que ella está al frente de esta organización sin fines de lucro, y fue posible gracias a su cooperación, a su colaboración, que todo se había conseguido. Y muy pronto vamos a tener fotografías y, en fin, más información sobre esta interesante actividad o estos proyectos que se está realizando también desde Ecos del Paraguay, podríamos decir, gracias al apoyo, la colaboración y el soporte del Comité de Solidaridad Monseñor Romero y por supuesto toda iniciativa de Teófilo Acosta. Y seguimos ahora en nuestro programa. Hoy queremos tener la oportunidad de charlar con una cantautora argentina. Ella nació en la Argentina, pero es hija de padres paraguayos. Nos referimos a Mónica. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de su trabajo artístico? En este tema ustedes pueden escuchar tanto el trabajo de compositora como también de intérprete de Mónica, mientras establecemos con ella una comunicación telefónica, ya que ella se encuentra en el estado de la Florida. Escuchemos a Mónica. Yo creo que no llego a encontrar palabras. Siento que mejor sería no decirte nada, solo darte un beso. Tocaríamos el cielo solo con el cruce de nuestras miradas. Siente el amor rodeándonos. Deja que te abrace. Este momento no me digas nada, no te diré nada, solo dejaremos que hablen ellos y el silencio te hablará de esta verdad. Vamos a ver si tenemos suerte y estamos con Mónica Miranda. Ustedes están escuchando de fondo este tema Bésame, de la autoría y en la interpretación de Mónica. Buenas tardes, ¿estás ahí, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sadi? Muy bien, un placer inmenso para nosotros tenerte en Ecos del Paraguay. El placer es mío de poder compartir contigo, Sadi, y con la audiencia que escucha tu programa. Así que los saludo a todos, a la gente que está escuchando. Aquí también Teófilo ya te saluda desde estos micrófonos, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Ecos del Paraguay. Un placer grande escucharte también. Y contamos a la audiencia, ya decíamos que ella es una cantautora nacida en Buenos Aires de padres paraguayos y bueno, estamos disfrutando de tu talento, Mónica. Contanos un poco más. Ya nosotros sabemos que desde los 5 años estuviste cantando y que tu primer tema lo compusiste a los 9 años, pero queremos que vos seas la que nos cuente un poquito más de toda esta carrera artística y también de tus sueños y de tus planes. Bueno, como dijiste, comencé a cantar y a componer a muy temprana edad. Prácticamente te puedo decir que para mí es algo muy natural porque es parte de mi vida, o sea, no es algo que sea algo forzado, sino que es algo, como te digo, natural, que nació conmigo y bueno. Entonces es algo que no me lo cuestioné mucho nunca, sino que empecé a cantar a los 5 años, compuse mi primera canción y poesías y todo eso a los 9 años, y se fue naturalmente. Y bueno, presentándome en escuelas, en los festivales, en las reuniones familiares, y es así como llegó a ir creciendo. Crecí de pulirme, de estudiar música, de interiorizar un poco más en eso. Y entonces se fue dando todo de una forma natural. Al estar siempre tan conectada con esto de la música, se van dando las oportunidades y entonces uno va tratando de crecer también, ¿no? Ya hace un par de años que me lo fui tomando como un poco más en serio, te voy a decir. O sea, bueno, realmente siempre uno espera que las cosas, los sueños de uno se lleguen a concretar, se ven, pero es hace un tiempo atrás que lo tomé ya con más seriedad, ya golpeando puertas, investigando lo que es el negocio también de la música, ¿no? Así entonces, es, y sabemos que no te ha ido tan mal en los últimos años, en el sentido de que sí has estado tocando puertas y estas se abrieron, ¿no? ya que uno de tus temas, por lo menos como compositora, ya ha llegado hasta el escenario de los Grammy, de los Billboard. Eso no cualquiera logra, Mónica. Contanos un poquito más acerca de eso. Y así como dijiste, conociendo personas, dando a escuchar mi trabajo, también tuve la oportunidad de presentarme en Despierta América, y ahí mucha gente se interesó en escuchar mis materiales, mis canciones. Llegué a varias editoras, o sea, en breve, para simplificar, realmente es un trabajo de tocar muchas cuerdas. Y llegué a tener el contacto con este grupo mexicano, de nombre Los Horóscopos de Durango, que fueron los primeros que me dieron la oportunidad como compositora de grabar una canción mía en el álbum de ellos, en el último álbum. Y ese álbum me dio mucha alegría, ¿no? Porque es primero que ellos tienen su prestigio y todo eso, y este álbum prontamente después del lanzamiento ya tuvo disco de oro, y en noviembre del año pasado ellos ganaron el Grammy como mejor álbum de música regional mexicana. Y al ser un álbum, o sea, no ganaron solamente por una canción específica, sino el álbum completo. Y para mí es un privilegio, porque dentro del álbum está mi canción, y compartida también con otros compositores como el Buki, como es Marco Antonio Solís, sí. También están las canciones de José Alfredo Jiménez, que son compositores de mucho nombre y de mucha importancia, te voy a decir, para la humanidad, ¿no? Y bueno, y estar también entre ellos. Entre esas 16 canciones que componen este disco, para mí es un orgullo, es un honor, como le decía también a la cantante de este grupo. Y bueno, y como paraguaya, ¿sabes? Como argentina paraguaya que soy, para mí es un privilegio poder llevar también nuestro arte de autores paraguayos a este nivel. Así que estoy muy contenta con eso y espero, ahora me van a grabar otra canción de este grupo. Y espero seguir creciendo también como compositora. Qué interesante, pero ¿con cuál de los roles te identificas más, Mónica, sinceramente aquí? Contanos, ¿te gusta interpretar tus temas o te gusta más quedarte en el papel de compositora? ¿O preferís hacer las dos cosas? Bueno, realmente me gustan las dos cosas. Son dos facetas diferentes dentro de la música, ¿no? O sea, interpretar es poner de repente mucha expresión, mucho drama en un escenario cuando estás interpretando, y componer es poner el alma en lo que estás escribiendo, o sea, es un poco analizarte, es escribir un poco en base a lo que estás sintiendo. Son dos cosas distintas, pero son dos cosas que me apasionan inmensamente. Sí que creo que la parte como cantante es un poco más difícil, poder sobrellevar, sobre todo para tener de repente familia, tenés que viajar, tenés que hacer muchas cosas, es más difícil coordinar y organizar eso, ¿no? Es una carrera que requiere muchísimo más esfuerzo también. Es más extenuante. Sí. Yo no digo que sea imposible, ¿no? O sea, no es algo necesariamente imposible, yo no creo en los imposibles, pero creo que es tenés que darle toda tu energía a lo que quieras lograr. Entonces, yo no estoy retirada de los escenarios, me apasiona inmensamente. Yo creo que eso va a morir cuando yo también me muera, si Dios no me lleva, me quita mi voz, ¿verdad? Pero es algo que lo hago más un poco, no lo hago con la fuerza con que lo estoy haciendo el compositor, lo tengo que reconocer. Pero las dos cosas me encantan. O sea, cuando estoy cantando, me pierdo en la canción, disfruto mucho del público, disfruto del cariño de la gente. Y es algo que no tiene ningún precio. Pero también, si me decís, si tengo que elegir, no podría elegir entre las dos cosas. Ahora, sí. Si tengo que decir, ¿verdad? En base a las posibilidades que se me brindan en este momento, no digo en el futuro, sí te digo que estoy un poco más ahora enfocada como compositora. Qué interesante. Mónica, cuéntame, como intérprete sabemos que sos excelente, pero ¿también interpreta música paraguaya? Así es, absolutamente. Es más, yo pienso que mis raíces y lo que compongo tiene mucho que ver también con este folclore. O sea, dentro de mis canciones que son cumbias, baladas, para rock and roll, eso es una ficción, es algo muy personal mío, porque le doy el toque de lo que yo también, como se diría, absorbí. Nuestra cultura, nuestra música. Sí, porque sabemos que en tus raíces, en tu árbol genealógico, cercanamente tenés a artistas también del folclore paraguayo. Así es, mi abuelo, que es escritor, compone también, y compuso, porque ya sabes, mi primo, tengo un primo también que es artista, ¿no? También es compositor de música. Está dentro de nuestra familia, pues mi hermana, que es la conoce muy bien, que es Laura, Laura Sánchez. Sí. Y bueno, estamos en eso y sí, absolutamente, viene también de las raíces de mí, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Y contanos, para despedir esta nuestra conversación, que esperamos que no sea la última, contanos un poco más del tema Bésame. Bueno, el tema Bésame es una canción que hice, es un poco como para darme el gusto a mí misma también, ¿no? De decir, bueno, quiero hacer un tema, porque tengo muchas canciones que voy presentando y no están terminadas así muy profesionalmente, sino que son como artistas, como demos. Pero dije, no, quiero hacer un sencillo completo, bien profesional, con los músicos, conocí gente aquí en Miami con la que trabajé, y entonces hicimos esa producción del sencillo de Bésame. Sabéis que no es una cosa, económicamente hablando, no es fácil juntar dinero para hacer un disco completo, un álbum, lo que sea. Entonces, más si trabajas con músicos que tienen también su, como su honorario y todo lo que pagar. Entonces, es. Yo juntando mi dinerito, dije, bueno, por lo menos al no hacer 10, por lo menos hago uno. Y hice esta canción dándome el gusto de sacar este tema. Que ahora ustedes ya saben cuál es, que ya lo estoy escuchando ahí. Sí. Y espero que este tema pueda tener el vuelo y llegar hasta donde, como yo siempre digo, hasta donde Dios quiere que llegue, ¿no? O sea, uno lo hace con todo el cariño y uno lo deja volar. Si el tema se llega a conocer a través de mi voz, con esta canción que hice, o a través de otros músicos que quizás alguna vez puedan llegar a grabarlo, será lo que sea lo que vaya a hacer, ¿no? Yo hice el sencillo, lo puse a disposición del público y como siempre dicen por ahí, el público es el que tiene la última palabra. Si al público le gusta, lo consumirán, lo escucharán, lo tendrán entre sus colecciones. Si hay alguien que lo escuche y cree que puede existir la posibilidad también de llegar a más, a ser un álbum, lo que sea, también está ahí. O sea, lo hice con esa intención, con la intención de compartir y de darme el gusto de hacer un tema bien profesional, bien terminado para presentar. Sí, nosotros ahora vamos a poner completo el tema, vamos a dejar lo que suene aquí para ponerlo a consideración de la audiencia de Ecos del Paraguay. Vamos a estar también disponiendo del video de este tema en nuestra página para que la gente pueda disfrutarlo estos días en que va a estar allí. Y gracias, Mónica, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Ari, que ha sido por la invitación. Como les dije, es un placer conversar con ustedes. Y bueno, les mando un saludo a la audiencia, a la gente que está escuchando la radio. Y sigamos apoyando, como yo siempre digo, a nuestra gente, a nuestros escritores, a nuestros compositores, a la gente, a los artistas, porque verdaderamente el arte es lo que le pone un poco de color a este mundo, ¿no? Así es, Mónica, gracias por esos lindos consejos también para la audiencia, que hoy estamos recordando precisamente el Día de los Derechos de Autor, también al igual que el Día del Libro en el programa. Así animamos a todos a que consumamos y apoyemos a todos nuestros artistas, sobre todo a los que en cierta manera nos pertenecen un poquito. Y un deseo de éxito para ti, Mónica. No, gracias, muchas gracias igualmente para ustedes. Hasta la próxima entonces, y aquí disfrutamos del tema Bésame de Mónica. Si pienso, creo que no llego a encontrar palabras. Siento que mejor sería no decirte nada, solo darte un beso. Tocaríamos el cielo solo con el cruce de nuestras miradas. Siente el amor rodeándonos, de digas nada, no te diré nada, solo dejaremos que hablen ellos. Mi silencio te agarra de esta verdad que me deja sin palabras. No hay nada más hermoso que decir lo que se siente por un beso. Dame un beso, bésame, bésame con deseo. Desata mi locura, bésame todo el tiempo cuando no sientas ganas. Bésame, bésame, bésame dulce y tierno. Bésame apasionado y desenfrenado, como quieras dar un beso. Estamos disfrutando del tema Bésame de Mónica, quien acaba de estar con nosotros aquí en el programa Ecos del Paraguay, recordando que ella es una hija de paraguayos, nacida en la Argentina. Ella es hermana de nuestra querida Laura Sánchez, conductora de uno de los programas de radio Variedades con Laura, precisamente aquí en Eco Radio. Así que también a toda la familia, tanto de Laura como de Mónica, un gran saludo, un gran abrazo. Y que sigan creciendo en todo esto que es aportar al mundo de la música, a las letras, en fin, con un sello de sangre guaraní, ¿verdad, Teófilo? Muy, muy lindo, muy impresionante. Así es una excelente intérprete, además de todo. Exactamente, así es que vamos a estar teniéndola frecuentemente, con un poco más de frecuencia aquí por Ecos del Paraguay, para que nos siga contando de todo su trabajo y de la carrera que está empujando valientemente esta mujer que por supuesto ya está brillando con luz propia aquí en los Estados Unidos. Y seguimos un poquito más aquí en nuestro encuentro de Ecos del Paraguay, para recordar que mañana 26 de abril se está organizando la gran manifestación pacífica por la soberanía energética del Paraguay. Esto es mañana de 9 a 10 de la mañana frente a la embajada brasileña aquí en la capital norteamericana, Washington. Esto es en la Massachusetts Avenue. Ustedes tienen todo el mapa, la dirección ahí en nuestra página. Lo único que se ruega es que se llegue con puntualidad. Cuanto más cantidad de paraguayos y amigos del Paraguay lleguen hasta ese lugar, la manifestación va a ser todo un éxito. Nosotros vamos a estar en la cobertura en vivo de todo lo que esté aconteciendo mañana, acompañando de esta manera y apoyando esta iniciativa que única en su género en realidad, pero que puede aportar muchísimo a todas las demostraciones ciudadanas de apoyo a la soberanía energética del Paraguay y a la renegociación del Tratado de Itaipú, que es lo que tenemos que empujar todos juntos, ya sea gobierno, ciudadanía, en fin, todos los paraguayos de bien. Y hablando de otras manifestaciones también, como ya es tradicional, el 1 de mayo se está preparando la gran manifestación a favor de los derechos de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Varias organizaciones y estados ya están listos para marchar como medida de demostración para que el Congreso retome el debate de la reforma migratoria y que el gobierno federal también detenga las redadas y trabaje por una real y justa reforma migratoria que había prometido Barack Obama. Esto va a ser el próximo 1 de mayo. Así es que a estar pendientes en todos lados. Los latinos tenemos que estar presentes con nuestra banderita paraguaya, los paraguayos, los de otras nacionalidades también, pero unidos todos por esta gran causa que necesitamos empujar entre todos, definitivamente. Aquí la gran cita es en el Meridian Hill Park o Malcolm X Park, localizado en la 16th Street del Northwest, aquí en Washington, D.C. Y nosotros desde aquí alentamos a todos los que salen a las calles a manifestarse a favor de la reforma migratoria. Y acompañamos, por supuesto, como podemos, con nuestro aporte, en este caso nuestro aporte artístico, con un tema musical cuya letra ha surgido de nuestros corazones precisamente para poder acompañar a este sufrido pueblo migrante que vive en tierras norteamericanas. Y el Día Internacional de Trabajadores también es el 1 de mayo. Es la fiesta de por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial, antonomasia en todo caso, homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas ajusticiados en Estados Unidos por su participación en la jornada de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo en Chicago. Y fíjese las grandes contradicciones de la vida, ¿verdad, Teófilo? ¿Verdad? El único lugar donde no es Día del Trabajador es aquí donde se fundó. Sí, exactamente, pero sí, nosotros nos hemos adueñado de esa fecha del 1 de mayo, todos los latinos y los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, y se ha convertido como el día de las grandes manifestaciones y demostraciones pacíficas en busca de los derechos humanos, que se respeten a los migrantes tanto en el trabajo, en su estatus, que sean tratados como seres humanos y que también se trabaje por una reforma migratoria justa. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en los Estados Unidos como un gran acontecimiento, todos los latinos, ¿no? Y por supuesto, nosotros desde aquí, como bien decía ya minutos antes, queremos acompañar y seguimos acompañando también la marcha, la procesión de todos los migrantes, vamos a decir, en tierras extranjeras, en este caso aquí en los Estados Unidos, con un tema musical que hemos escrito, quien les habla, Sadie Acosta, y también Teófilo Acosta, que ha sido musicalizado por César Gavilán allá en Paraguay e interpretado por los López Simón. Y ahora también en homenaje a todos los sufridos trabajadores y luchadores migrantes que todavía sueñan por días mejores aquí en tierras norteamericanas, va este tema musical, y como despedida ya de este nuestro encuentro del día de la fecha en Ecos del Paraguay. Nos vamos, Teófilo, con Canto de Lucha. Y hasta el próximo sábado, Sadi. Hasta el próximo sábado, un gran saludo a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Hoy quiero expresar mi canto y con él vengo a alentar esta lucha que comienza, ya nadie podrá ignorar. Inmigrante, es la hora de luchar y derrumbar esos muros que hoy impiden a los nuestros trabajar. Mi guitarra bajo el brazo, vengo a hacer revolución. No habrá muertos ni heridos para cumplir la misión. Hermano, tú que escuchas, esta mi preocupación. Únete a esta lucha para la gran redención. reclamarle calidad, que ya paren las redadas, que nos dejen de humillar. Y si acaso alguien te dice que vinimos a usurpar, no lo escuches, esta es la tierra del que quiere trabajar. Deja ya la indiferencia, esa apatía, y verás, el triunfo es del valiente que lucha sin desmayar. Unamos nuestras voces, es la hora de triunfar. Este gigante dormido hoy comienza a despertar. Así escuchaban ustedes en Eco Radio este tema musical dedicado a todos los migrantes, tanto aquí en los Estados Unidos como en distintas partes del mundo también. Saludamos a todos los que están en sintonía de Eco Radio, especialmente a Emilio Vargas, que nos escribe y dice lo siguiente: estoy en sintonía con la radio desde la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Motivo de la presente saludarlos y felicitarlos por hacer llegar a todos los compatriotas que se encuentran distribuidos por el mundo a través de este medio internet, y de esta forma mantener latente nuestras tradiciones, cultura y el dulce idioma guaraní. Soy un profesional médico en traumatología, ortopedia laboral y legal, arraigado desde hace años por esta tierra hermana. Soy ex alumno del Colegio San José, que el año pasado hemos cumplido 50 años de recibido de bachiller. Debo decirles que la audición de la radio es excelente. Saludos para todos los integrantes de dicha emisora. Entonces, así se comunicaba con nosotros este gran paraguayo, el doctor Emilio Vargas, que está sintonizándonos desde la lejana ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Un gran saludo. Es emocionante para nosotros poder estar conectados a través de este medio con tantos paraguayos que disfrutan, al igual que nosotros, también del folclore, que añoran a su país, que están siempre conectados al Paraguay del modo que sea, y en este caso a través de internet. Muchos saludos a todos y quedan en compañía de más música paraguaya por Eco Radio. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. ¡Feliz fin de semana!